Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión, un nuevo capítulo del Que Suene, este programa que hacemos en conjunto desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya que este programa suena en todas estas radios, que son más de 100, en todo el país, así que seguramente estamos saliendo en diferentes horarios en cada emisora de tus radios amigas. Por mi parte les saludo Damián Mole desde Radio Futura de la Ciudad de La Plata y estoy acompañado por Sebastián Lino, también desde La Plata, desde Radio Estación Sur. Y ya estamos recorriendo sonidos del país con lo que suena de fondo desde Entre Ríos, pero viviendo en La Plata y con un disco que se presentó en ambos lugares y se está presentando la banda de Gaspar L. Está sonando y vamos a escuchar un poquito antes de seguir hacia el resto de las radios comunitarias que tenemos en esta ocasión. Para descubrir y conocer todos los proyectos musicales que han pasado a lo largo de todas estas temporadas, les invitamos a visitar nuestro Instagram, Que Suene Farco. Así nos van a encontrar y ahí etiquetamos a todos los artistas, también a todas las radios que hacen cada reporte, cada informe. Así que ahí van a encontrar toda la información, como así también pueden hacer llegar el material de sus propios proyectos artísticos o de proyectos cercanos de su zona para que suenen aquí en nuestro programa. Comenzamos acá por la Ciudad de La Plata. Este es un informe musical transmitido en una sesión en vivo desde Radio Futura, desde el programa Falsa Modestia, que conversaron con la banda Emiliano Augusto, que presentan su disco Todo Ahora. Alguien. Yo estaba barajando algunos nombres y vino alguien que me vio en esa búsqueda así y me dijo, che, ¿vos querés todo ahora? Y esas dos palabras me quedaron resonando y bueno, dije, ah, mirá, esto engloba quizás el proceso del disco o cómo veníamos haciendo el disco que tenía esa cosa de velocidad, viste, de ahora, tenemos que hacer esto ahora. Y un poco de eso, quedaron resonando esas dos palabras y dije, ah, sí, me gusta. Me parecía que en su sonoridad había algo. ¿Pero qué respondiste? ¿Querés todo ahora? Respondí, no recuerdo qué respondí, era muy tarde. Ok. Era de noche. Okay. Sí, y eso es como un poco la conclusión de un proceso de varias salidas. Tipo, bueno, salimos a buscar el nombre del disco. Porque no terminamos las canciones. Sí, en algún momento de esa búsqueda del nombre del disco estábamos con la escucha muy activa a ver si aparecía alguna palabra, viste, o algo. Exacto. Y terminó apareciendo en mi casa, así, tipo, escribiendo cosas y alguien que me vio, encima incluso, que tiene relación con el todo ahora, tratando de satisfacer esa necesidad de, bueno, que aparezca el nombre, me dijo eso y dije, sí, quiero todo ahora. Hermoso, hermoso, me parece, de eso que pasó, que también el nombre venga de un otro. Como, no de esta idea romántica del artista que tiene el disco dentro de la cabeza. Y sí, como, o que tiene todo resuelto. Claro, como solamente su subjetividad, sino como que siento que algo que tiene el disco también es como que está muy empapado de contexto y ahí es donde se van a buscar las cosas, digamos. Se van a buscar las letras. Se fueron a buscar el título y también en lo compositivo también se nutrió mucho del contexto y de la búsqueda que todo el tiempo tratamos de hacer de colectivizar los procesos para que sean posibles. Hacer un disco son un montón de cosas, ¿viste? Como la producción, la composición y eso está posibilitado también por la aparición de personas y de con mucha voluntad que tiene esta ciudad, ¿viste? El proceso del disco fue una grabación muy rápida y fueron meses así como de esa entrega, de decir, bueno, vamos a hacer algo, vamos a intentar plasmar algo sonoro, también un concepto, vamos a intentar hacer algo con todo esto que sentimos. Y bueno, fue un gran proceso, ¿no? Sí, fue veloz, divertido, sí, entre compañeros. Claro. Y volviendo un poco a lo que decía él, que esta ciudad tiene como o personas o bla que destraban, en nuestro caso fue el comodín bueno, Santi, y también Lucas Soldavila, que nada, yo venía haciendo los demos del disco y una noche lo conocí a él, pegamos muy buena onda de entrada y tomamos la decisión de hacer un tema después de juntarnos varias veces. Un tema que está subido, que se llama El Phaser, lo pueden escuchar. Nos pusimos a hacer ese tema, entre medio de todo ese proceso, le empecé a mostrar los demos, y el compromiso que me mostró él para con mi música fue tremendo, y un poco tomé la decisión de hacer el disco con él como productor y con Santi, por eso, por el compromiso que me mostraba en vista hacia la música y también por una cuestión de esto que te decía, yo estaba laburando con herramientas que quizás mañana decían chau chau adiós y bueno, veremos. Y en otros veo unos Golpeando los tambores es la protesta. Y sí, es Martín tocando la batería también. Sí, la protesta está ahí. Es sí, sí, es esa imagen. O sea, es una alarma, una canción. Quizá el momento más como barroco del disco, donde es como una cantidad de texturas y de cosas. De hecho, es un tema que tiene un bandoneón grabado por una amiga. Por Anita. Por Anita. Y nada, es una de las piezas que picó, que fue más... Que picó más fuerte, ¿no? Sí. Está muy bien. Sí. Alguien ha dicho que es como el hijo de Sueño de la Cama al Living y no Bardea en Buenos Aires. Terrible. Sí. Una alarma, una canción. pensamos mil cosas antes de la tapa, fuimos como macerando un montón de ideas con mi hermano, nos juntábamos a trabajar y cuando nos despedíamos empezaba el trabajo, digamos. Era como estábamos ahí afuera charlando y ahí aparecieron las mejores cosas y apareció esta idea que me pareció, nos pareció que condensaba todo ese universo de la oportunidad y de que no es sopa, como dice el indio, digo, no es sopa este disco para nosotros porque es un momento crítico en el que le vamos a poner todo el corazón a que este nos lleve al disco próximo y podamos grabar baterías y podamos tener medios para comunicar con mucha más fuerza probablemente el mensaje. Y nada, de hecho hay una capítulo de toda esa producción, digamos, que fue muy gracioso, que lo habíamos imaginado a Emi agarrándose a la moneda, de hecho. Claro. El primer intento fue ese, como que no sabíamos cómo, ¿cómo realizarlo después? Sí, buscábamos alguna mesa redonda o qué sé yo, algo sí, de lo que yo me pueda aprender y para después, ahí, tipo, agarrarlo, sacarlo a él de esa foto y meterlo al 3D, ¿no? Pero la primera idea incluso era más vigorosa, incluso, ¿viste? Como que él agarrado a la ficha y como este es el momento y son las circunstancias y son las personas que tengo al lado y el contexto que ameritan y necesitan este disco. Y bueno, después los medios pasaron. O sea, ese vigor lo llevamos a... Él tiene un fierro en la mano, claro, lo hace con un... Está como, que en esos elementos tratamos de condensar esa otra igual parte del mensaje. Quedó mucho más interesante. Él mira hacia afuera de la tapa también. Claro. Hay algo en ese mensaje de mirar hacia afuera del contenido y como fuera de campo en el que está todo el sentido, porque es algo bastante liso, es como no tiene tanta información así concreta la tapa, es como que te propone situarte en ese fuera de campo, digamos, en todo lo que está dicho con esos elementos, pero no concretamente. Yo creo que en todo el proceso del disco, desde la identidad musical a la identidad visual, siempre entendimos que teníamos ciertas herramientas a nuestro alcance y de que lo íbamos a hacer con eso y no más. O sea, estaba esta idea, bueno, che, sí, podés agarrarte la moneda, pero cuando vimos que no era factible, dijimos como, che, minimicemos la cosa, hagámoslo con lo que tenemos al alcance. Y lo mismo pasó con la música y lo mismo pasó con la identidad visual del disco. No quiere lo que me apetece. Seguimos con esta visita guiada. En este caso, continuamos por la ciudad de La Plata. Vamos a Radio Estación Sur, que nos traen una banda legendaria ya de la región y de la zona, el grupo Monstruo. Nos acompaña acá en el estudio Jorge Alorza, un viejo amigo de la casa. Estamos hablando de Kubilay Medina, vocalista y guitarrista de Monstruo, que vienen con un trabajo nuevo, No Morí. El propio nombre del disco es muy claro en ese sentido. Bueno, zafamos, pasamos. Zafamos. De esto. Es un poco, el nombre es un poco un poco también, ¿no?, relacionado con la pandemia. Y también es un poco reírnos un poquito de que pasaron 4 años entre el último disco y este. Y es, bueno, acá estamos, No Morí, otro disco. Es un poco las dos cosas, ¿no? Participa Carmen Sánchez Viamonte. Participa Richard Coleman. Sí, Carmen participó en muchas canciones. Haciendo coros, además. Divina, Carmen. Coros y como díptico, como... Sí, además de las participaciones, digamos, de ella cantando, también hay coros en Estudio Bar, todos los coros de fondo del final son ella. Uh-huh. En Aroma Soledad también hay unos coros que hizo ella, o sea, participó bastante. ¿Y cómo es volver a encontrarse con esas fotos, que son fotos ya de hace unos años? En general, siempre la mecánica era todo más... Inmediato, sí. Y sobre todo fotos por ahí de una época que no sé si muchos queremos recrear o revivir. Sí, la verdad que por más que sean fotos de esos momentos, hay cosas que siguen resonando, entonces por eso también la elección de las canciones, ¿no? De esas de todas las que elegimos, elegimos nosotros y tuvo. Porque este disco, cuando estábamos ahí antes, en la pandemia, empezamos la idea del disco, ¿no? Un poquito después. Y teníamos la idea de que Richard Coleman sea el productor artístico del disco. Eso vino de entrada en el... Claro, y bueno, Richard obviamente se recopó en ese momento, pero después, entre la pandemia, entre un par de cosas, entre que Richard estaba con la gira de Soda, ¿viste? Esto con el Cirque du Soleil, bueno, se fue dilatando, qué sé yo, y lo que hizo Richard fue curar, digamos, esas veintipico de canciones que teníamos y elegir estas 10, eligió estas 10, y creo que hay alguna más nueva por ahí entre, pero había elegido, él es el que eligió las canciones que integran el disco. Y bueno, y después como no habíamos podido que entre como productor, y bueno, y aparte por este tema de que había elegido las canciones, le pedimos también si no quería participar, y bueno, se copó haciendo el solo ahí de guitarra en la mañana. Un lujo, ¿no? Sí, un lujazo. Aparte, es un tipo increíble, muy, muy, pero muy recontra generoso, muy copado, la verdad que. Me siento muy afortunado de conocerlo. Simplemente me asusté, no sabía bien qué hacer, tampoco qué pasaba. Sin embargo, después decidimos no pensar en nada, nada. Solo pido que esta vez todo pueda suceder cuando llegue la mañana y me abraces otra vez, iluminados del sol, entrando en la ventana. Si la noche nos separa, no, no, no, no, con ustedes, ¿cómo fue? No, lo grabó en su casa y nos lo mandó. Ah. Sí, al toque, aparte así. Bien, lo sacó. ¿Y eso cómo después, es? Después los vemos, siempre lo hemos visto en otras ocasiones. Lucas es bastante más amigo que yo. Han tocado juntos, viene a comer asados. Pero ¿cómo es? Uno se imagina, ¿no? Por ahí la romantización del estar acá, del que si toca, no me gustó, toca más así, más allá. ¿Cómo funciona eso de quemando a destiempo? Uno piensa la música además como algo sincrónico, ¿no? Sí, pero también cuando vos dejás así al otro, le decís, mirá. Al otro es Richard Coleman. Pero a quien sea, no importa. Le dejás, mirá, hacete acá algo. Seguro te va a sorprender. Seguro va a ir por otro lado del que vos te imaginabas, porque es otra mente, otra cosa. Sí. Y eso está buenísimo. No sé, a mí me encanta. Me parece que es lo más copado de hacer música con otras personas, ¿no? Si no, también, si yo voy a mi casa, si me toco la bata, toco el bajo, toco todo. Sí, lo hacía Prince excelentemente, pero... me parece que lo que está bueno siempre... abrir la idea, qué sé yo, uno también como compositor de canciones, ¿no? Decir, bueno, yo tengo esta canción que la hice en la guitarrita y yo no voy y le digo, che, quiero que toques esto, quiero que toques. No, che, es así, ¿verdad? Bueno, dale. Y lo que se arma con la banda, ¿no? Con la banda siempre es mucho más rico que el. Que uno se imagina, o por lo menos a mí me pasa eso. Si mal no recuerdo, el origen de la banda eran Zapadas, ¿no? Digo, sí. Grosso, sí. No fue un disco que salió. Sí, de... sí. Muchas de las canciones salieron de Zapadas. Algunas trajo Lucas directamente también. Un par yo también ahí. O sea, son canciones que íbamos teniendo, que teníamos, ¿no? Y se agregaron a esas de las Zapadas. ¿Sabes que escuchando el disco, ahora, esta semana, estos días, desde que salió, en comparación, y traía a cuento a Grosso, porque veía como hasta dos bandas distintas, ¿no? Como. Y sí. Acá más. ¿Cómo ves vos eso, no? Estas fotos de ahora con aquel álbum de fotos de hace 20 años. Y. Es no sé, está muy bueno, porque ese álbum de fotos de Monstruo, que son canciones que nacieron entre octubre del 2004, que empezamos a juntarnos a zapar y a hacer canciones y a ensayar, y junio y el verano, no sé, porque en el verano después nos juntamos, dijimos, che, bueno, a ver cómo suena esto, y el Tano Cácago se había comprado una placa multitrack, así, con 16 canales, y vamos a grabarlo, qué sé yo, y nos juntamos ahí en la sala de Villa Elisa, y el Tano nos grabó todos esos tracks, que después, bueno, no habíamos tocado todavía, no habíamos tocado nunca en vivo, tocamos recién en junio del 2005 por primera vez en una fiesta Caladiscos, y todas estas canciones las grabamos unos meses antes de eso, y terminaron siendo el disco. O sea que ese disco lo que tiene es una frescura absoluta, ¿no? Porque ese sí fue instantáneo, como lo que sí. No fue instantáneo porque después todos esos tracks tuvieron un montón de laburo encima. Pero la concepción, ¿no? Y de haber grabado todas esas canciones antes de tocar, antes de saber. O sea, el disco existió antes que la banda. El disco existió antes que el primer show de la banda, digamos, ¿no? Y incluso existió antes de que tenga nombre, porque el nombre se lo puso Alfredo, porque le dijimos, che, bueno, a ver, ¿escuchaste los tracks estos que grabamos, del Monstruo este, así, como diciendo, viste, de Monstruo, de lo que habíamos grabado, como un androide, viste, y Alfredo dice, ¿por qué no poner el Monstruo? Bueno, y quedó. Y acá estamos 20 años. Después. Ibas corriendo cuesta abajo la montaña de tus pensamientos, sin siquiera entender cómo llegaste a eso. Sentiste el crack cuando paraste el mundo adentro y te escuché decir, oh, Recuerden que estos sonidos, tanto como los que han sonado en otras ediciones de este programa, lo pueden encontrar en nuestro Instagram, que es Que Suene Farco. Así lo encuentran, así pueden también seguir a las distintas radios comunitarias que aportan, como el caso ahora desde Córdoba, Miramar, nos llega la música de Edgar Vaca, recomendada por Radio Otros Nosotros. Estás escuchando Que Suene, una producción federal de las radios que integran Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Edgar Vaca, soy de la localidad de La Para, soy veterinario de profesión, me gano la vida de eso, y soy aficionado a la música desde muy chico, desde adolescente. Y encuentro mucho disfrute en la interpretación y sobre todo en la composición de canciones. La brisa se vuelve copla en la arena, donde el firmamento esconde durante el día las estrellas. Que es la música, y la música es la forma en la que puedo comunicar las cosas que me pasan. Las cosas que me pasan a mí en primera persona, y también, ¿por qué no?, las cosas que le pasan a mis amigos, a mi familia, a mi pareja, a mis hijas. Y aún abriendo un poquito más el juego, las cosas que nos pasan a todos en la comunidad donde uno se desenvuelve, en mi caso, en mi pequeño pueblo del norte cordobés. Es un gran canal de comunicación. El viejo río primero. Que sueñan, de los que viajan, los que regresan, los que persisten en sus quimeras. Lunita lagunera, compañera de los que sueñan, de los que viajan, los que regresan, los que persisten en sus quimeras. Paseos por la laguna, la luna ensucia su blanca cara con negro barro de la encenusa, y que al final del cuento la luna nueva lava su cara, regresa al cielo muy oportuna, recién bañada alumbra la luna. Lunita lagunera, la compañera de los que sueñan, de los que viajan, los que regresan, los que persisten en sus quimeras. Lunita lagunera, la compañera de los que sueñan, de los que viajan, los que regresan, los que persisten en sus quimeras. El objetivo que me planteé este año es poder grabar todas mis canciones y poder subirlas al canal de YouTube que tengo. En pandemia me había comprado unos elementos tecnológicos que para emular un home studio en casa, chiquito, algo pequeño. Y bueno, desde ese momento estoy aprendiendo a domar esa fiera en los tiempos libres que tengo. Y día tras día, bueno, se va aprendiendo, como pasa con la vida, como pasa con todas las cosas de la vida. Y justamente eso, ¿no? Y tratar de a través de esos elementos poder subir todas mis canciones. ¿Qué me aportó la música a mi vida? Mucho, todo, te diría casi. Gracias a la música soy el que soy. Y anduve por los lugares que anduve, conocí a la gente que conocí. No sé, mi cabeza explotó gracias a la música. Leí los libros que leí. Gracias a la música, mi vida es la que tengo, por suerte, ¿no? En este sendero caí gracias a ella. Y estoy muy agradecido que así haya sucedido. Apaga un rato la fragua, por culpa de tus caprichos no puedo encontrar la calma. Y Córdoba vive intensamente el tema cultural, en todas sus formas, ¿no? El folclore cordobés a la vez tiene un ADN propio, un ADN exquisito, es muy singular y sobre todo a la vez vasto, es muy variado. Así que Córdoba es, en ese sentido, es un vergel, es hermoso en ese sentido, porque te contrajo con todas las propuestas, ¿no? La cordura no me sobra, me empujas hacia el abismo. ¿Con quién me asocio? Y soy bastante solitario, o sea, por el lugar donde vivo, por mi trabajo, que me consume muchas horas, y a la vez es el que me permite mantenerme. Dispongo de muy poco tiempo y por ahí con horarios medio raros. Así que ando solito por ahora, aprendiendo y tratando de hacer cosas nuevas siempre, todo el tiempo, disfrutando del camino. Pero por ahora ando solo. Sopla fuerte el viento norte, se me cuela por las venas, el calor del salitral se me vuelve chacarera. Apaga un rato la fragua, por culpa de tus caprichos no puedo encontrar la calma. Ondulan los espejismos, las aves se enmudecieron. Que se acabe este castigo, resoplido del averno. Masa caliente viajera que perturba mis sentidos. La cordura no me sobra, me empujas hacia el abismo. Desconsuelos, este soplido del diablo saca a flote mis desvelos. A dormir la siesta, chango, deja lo que estás haciendo. Búscate un reparo pronto, no te prestes a este juego. Sigue exhalando su ira, resquebrajando potreros. Se caltera, mufa, instiga, resoplido del infierno. Masa caliente viajera que perturba mis sentidos. La cordura no me sobra, me empujas hacia el abismo. ¿Qué considero que puedo aportar mi proyecto en cuanto al bienestar y al buen vivir? Wow, no sé si proyecto podría llegar a tener un impacto tan profundo así, ¿no? Sin embargo, por ahí un lugar común de no dimensionar la repercusión que puede llegar a tener alguna composición, alguna letra, alguna melodía en los demás. Y me ha pasado en tener ese feedback tan reconfortante, y es cierto, es muy alentador cuando sucede. Sí estoy convencido de que hay canciones que salvan vidas, que modifican acciones. Y lo he vivido en carne propia con composiciones de otros, por supuesto, ¿no? Y es mágico. Y si alguna de mis canciones pudiese llegar a tener un mínimo impacto en ese sentido, bueno, el objetivo estaría más que cumplido. Mi canal de YouTube es @edgarvaca2269. Ya llegamos al final. Qué lindo recorrido. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Estamos, como siempre, esperando nuevos lanzamientos, nueva música. Y ahí estaremos a la orden desde todas las radios comunitarias de Farco para hacernos eco de estos lanzamientos o de cualquier iniciativa y propuesta artística. Así que ya saben, para comunicarse con nosotros, el Instagram es quesuenefarco. Ahí nos van a encontrar. Así que sigamos circulando esta música. Que siga sonando en todos lados. Como cada semana, les agradecemos estar ahí escuchando, compartiendo sonidos desde las radios comunitarias de todo el país, en este foro, en este espacio donde producimos programas como El Expreso Farco, El Informativo, que escucharán diariamente tal vez en esta sintonía, y este programa semanal que, como les decimos siempre, en Instagram, que suene Farco, pueden encontrar etiquetadas cada una de las producciones musicales que presentamos edición tras edición. Y la que vamos a escuchar ahora para irnos, que es la música de Gaspar L, músico de Entre Ríos que ha formado su banda en la ciudad de La Plata, pero también toca en Entre Ríos. Entonces, Conectando Lugares suena ahora de fondo para despedirnos. Hasta la próxima edición. Chau. Y muchas gracias por estar allí escuchándonos. Esperamos encontrarnos la próxima semana. Que disfruten mucho. Hasta la próxima. Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande. Sí, sí.